Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 28 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El pasado fin de semana, durante un operativo en conjunto con personal de Protección Civil y de Comercio y Consumo, se logró decomisar más de 121 kilogramos de pirotecnia y se informó que del 3 de diciembre a la fecha se han retirado de las calles 597.40 kilogramos de pirotecnia que ponían en riesgo a la ciudadanía. El Hotel Cantón es un recinto especializado en mascotas donde los dueños responsables pueden dejar a sus cuadrúpedos amigos en el cuidado de Judith Sánchez, encargada del lugar, un espacio que brinda varias actividades, el cuidado y la alimentación de la mascota durante las vacaciones o ocupaciones de su dueño. El pasado martes comenzaron las obras de rehabilitación del puente deprimido, por lo que la Dirección de Tránsito Municipal implementa desde esa fecha un dispositivo de vialidad para agilizar la circulación en la zona sur del municipio. El cierre temporal se realizará en ambos sentidos del puente deprimido, ubicado en el Boulevard Hermanos Aldama y Timoteo Lozano. Con la finalidad de promover el desarrollo de la tecnología óptica mexicana, especialistas del Centro de Investigaciones en Óptica crearon un topógrafo corneal donde utilizaron una nueva metodología a la utilizada actualmente por equipos comerciales. Conforme a la reforma constitucional en materia de justicia laboral, en febrero de 2018 debe iniciar la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en los tribunales laborales. Sin embargo, el proceso va lento. Ante la expectativa que ha despertado el nombramiento del candidato a gobernador por parte del PRI, José Luis Romero Hicks y Miguel Ángel Chico Herrera, son los contendientes que en los pasillos políticos se oyen como los más fuertes para ocupar el cargo. En la información policiaca, 4 hombres y una mujer fueron localizados sin vida, con disparos de arma de fuego, amordazados, atados de pies y manos debajo de un puente de la carretera León-Comanjilla, en la comunidad San José de los Romeros. Un hombre fallecido y otro lesionado fue el saldo de una presunta riña en la colonia Lourdes. Las personas responsables no han sido identificadas. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.